En esta presentación de la Academia Cristiana del Aire, continuamos con el estudio de Cristo y la profecía, lección número 17 en nuestro texto de estudio por correspondencia con el tema La vida de Jesucristo. Viene ahora el expositor para ampliarnos el tema de hoy y continuar con el estudio de la profecía. Ya hemos dicho que ningún estudio de la incomparable vida del Señor Jesucristo estaría completo sin un análisis del tema. Hubo varias profecías en cuanto al linaje de Jesucristo en el Antiguo Testamento, se cumplieron en el tiempo de Jesucristo, el tiempo del Nuevo Testamento. Hemos dicho que ya se había profetizado que Jesucristo sería un ser humano, que Jesucristo vendría de la familia de Sem y que sería del linaje de Abraham. Podemos ver, al estudiar el Antiguo Testamento en algunas porciones seleccionadas, que también la Biblia nos dice que Jesucristo sería de la tribu de Judá. Por ejemplo, sabemos que el nombre Silo significa paz y se usa para referirse al Mesías. En el libro de Génesis 49, versículo 9 y 10, la Biblia dice así: Cachorro de león, Judá, de la presa subiste, hijo mío, se encorvó, se echó como león, así como león viejo, ¿quién lo despertará? No será quitado el cetro de Judá, ni el legislador de entre sus pies, hasta que venga Silo, y a él se congregarán los pueblos. También podemos ver lo mismo en Génesis capítulo 21, verso 12, y Génesis capítulo 22, verso 18. Estas profecías se cumplen en Lucas 3, 34, en Hechos 3, 25 y 26. Por ejemplo, Lucas 3, 34 dice lo siguiente. Y esto lo dice en cuanto a la genealogía de Jesús. Hijo de Jacob, hijo de Isaac, hijo de Abraham, hijo de Taré, hijo de Nacor. También la Biblia nos dice que Jesucristo sería de la casa de David. Y hay numerosos versículos acerca de esto. Por ejemplo, Salmo 89, verso 3 y 4, verso 34 y verso 37. Isaías capítulo 11, verso 1, Jeremías 23, versos 5 y 6, Ezequiel 34, verso 23, cumpliéndose en Mateo capítulo 1, verso 1, Mateo 9, 27, Mateo 22, 41 y 42, y en Juan capítulo 7, verso 40 y 42. Permítame compartir con usted solo Mateo 1, 1. Dice así: Libro de la genealogía de Jesucristo, hijo de David, hijo de Abraham. Además de la profecía en cuanto a su linaje, existen otras profecías del Antiguo Testamento que hablan de la venida de Jesucristo. Profecías, por ejemplo, en cuanto a su mismo nacimiento. En primer lugar, el Antiguo Testamento predice que Jesucristo sería precedido por el precursor Juan el Bautista, en Malaquías 3, 1 y 2, y en Malaquías 4, 5 y 6. Claramente, el libro de Mateo, en varias porciones, nos demuestra que así es como sucedió. También, el Antiguo Testamento tiene profecías en cuanto a la fecha del nacimiento de Jesucristo, y esto fue antes de que el cetro fuera quitado en el año 70 después de Cristo, según Génesis 49, verso 10. También hay profecías en cuestión al lugar del nacimiento, a quién sería su madre, la Virgen María, y cuál sería su nombre, Emmanuel. También hay profecías en cuanto a su vida y a su obra. Por ejemplo, el Antiguo Testamento profetiza que Jesucristo cumpliría con todas las profecías escritas, que Jesucristo sería el siervo de Jehová y sería también el Rey de Paz. También la Biblia nos habla en el Antiguo Testamento de las profecías en cuanto a la muerte de Jesucristo, que habría un traidor, que se pagaría por su sangre, que se usaría el dinero, que los suyos le abandonarían, que sería maltratado, que vendría como el Cordero de Dios, que tendría las manos y los pies horadados, que le darían vinagre a beber, que partirían su ropa, que exclamaría con un grito de angustia. También hay profecías en cuanto a su muerte y sepultura, como también su resurrección. A todo esto podemos decir que Cristo es el cumplimiento de la profecía de las Sagradas Escrituras. Por eso es que podemos decir que Jesucristo es el profeta supremo. No cabe la menor duda de que no ha habido otro profeta que haya hablado tanto y tan detalladamente en cuanto al futuro como lo hizo el Señor Jesucristo. Así que permítame mencionar algunas de estas otras profecías. Sabemos que Jesucristo habló de futuros acontecimientos cuando Él habló de la pesca milagrosa en Lucas capítulo 5, versos 4 y 6. Recuerde, amable oyente, que Jesucristo dijo en Lucas capítulo 5, versos 4 y 6, lo siguiente. Cuando terminó de hablar, dijo a Simón, «Boga mar adentro, y echad vuestras redes para pescar». Respondiendo Simón, le dijo, «Maestro, toda la noche hemos estado trabajando, y nada hemos pescado, mas en tu palabra echaré la red». Así como Cristo lo dijo, así sucedió. También sabemos que Él habló de futuros acontecimientos sobre el hallazgo del estatero en la boca del pez, cuando Él habló de la fama por generaciones de la mujer que le ungió, cuando Él habló que Lázaro resucitaría, cuando Él habló de el final de Judas el traidor y cuando Él también predijo el martirio de Pedro. Y no solamente habló en cuanto a acontecimientos que iban a ocurrir en la vida de otros, pero también de lo que iba a acontecer en su propia vida. Por ejemplo, Jesucristo dijo que Él mismo iba a sufrir, que sería traicionado por Judas, que los discípulos iban a huir después de su arresto, que Pedro le iba a negar, que Él resucitaría, que Él ascendería al Padre y que Él vendría por segunda vez a la tierra. También habló en cuestión a lo relacionado con el Espíritu Santo, cuando Él dijo que a los suyos no les dejaría huérfanos, sino que enviaría al Espíritu Santo el Consolador. Además, sabemos que era necesario que los discípulos permaneciesen en Jerusalén en una ocasión hasta que fueran investidos del poder de lo alto. Y gracias a Dios, así como Cristo lo predijo, esto se cumplió en el día de Pentecostés. Como se habrá dado cuenta, estimado oyente, hasta aquí hemos mencionado solo algunas de las profecías del Señor Jesucristo y no hemos tratado de citar todas ellas, porque el tiempo no nos permite, pero le recomiendo, si usted es uno de los estudiantes que tiene el libro de estudio, de hacer un pequeño estudio personal sobre todas estas citas que ahí hemos incluido en el material. Bien, ahora pasemos al gran discurso de Jesucristo en el Monte de los Olivos, en relación a la profecía. El Evangelio según San Mateo en el capítulo 24 y 25, como también el Evangelio según San Marcos en el capítulo 13 y Lucas en el capítulo 21, tienen citas acerca de este tema. Aquí queremos considerar este sermón profético, donde encontramos porciones en las cuales vamos a poder ver la autoridad, la soberanía y el conocimiento del futuro que tenía Jesucristo, incluyendo un conocimiento del día glorioso de su segunda venida. Pero antes de entrar a este tema, permítame solo comentar sobre algunas consideraciones que nos ayudarán a estudiar este muy importante tema. Esto nos ayudará para evitar malas interpretaciones. En primer lugar, puesto que la Biblia es un libro divino e infinito, no hay ser humano que pueda entender perfectamente todo su contenido, pero sin embargo, por otro lado, también tenemos que decir que sí tenemos la promesa de que toda persona que tenga un corazón sincero podrá definitivamente conocer aún lo más profundo de Dios mediante el Espíritu Santo que nos guía. Esto nos dice Pablo en 2 Corintios 2, verso 10, y Juan en el Evangelio según San Juan en el capítulo 16, verso 13. Pero aún así, ningún humano es capaz de entenderlo todo. En segundo lugar, antes de estudiar esta porción de la profecía y Jesucristo, tenemos que también decir que es difícil a veces entender las Escrituras cuando se trata no de declaraciones categóricas y terminantes, ni de hechos ya realizados, sino de profecías que tienen que ver con el futuro. En tercer lugar, es imprescindible amable oyente, recordar también que ninguna profecía es de interpretación privada. Pedro lo dice claramente en su primera epístola. De modo que es necesario que la interpretación de una profecía coincida siempre con las demás profecías. Y en último lugar, antes de estudiar el Sermón del Monte como el sermón profético de Jesucristo, permítame comentar de que es necesario orar siempre, pidiéndole a Dios que nos ilumine, que nos dé más luz a nuestros conocimientos y más paciencia para esperar el cumplimiento de lo que aún falta. Ahora procedamos a examinar estos capítulos que tienen un profundo significado. Recuerde, amable oyente, estamos hablando del Sermón del Monte, el discurso en el Monte de los Olivos. El ánimo de Jesucristo estaba admirablemente preparado para pronunciar este magnífico sermón apocalíptico, debido a que dentro de pocos días él iba a ser crucificado. En este mensaje, el Señor Jesucristo se refirió a la degeneración y corrupción que predominaba en el pueblo, la cual era sumamente mala. Él denunció severamente a los líderes espirituales y declaró que iban a recibir un fuerte castigo a través de dos circunstancias. La primera sería la destrucción de la ciudad de Jerusalén. La segunda sería la segunda venida de Jesucristo. En cuanto a esto, el Señor dijo en Mateo 24, verso 2, lo siguiente. ¿Veis todo esto? De cierto os digo que no quedará aquí piedra sobre piedra que no sea derribada. Para luego continuar con la tremenda declaración en Mateo 23, verso 37 al 39, cuando él dijo así. Mas como en los días de Noé, así será la venida del Hijo del Hombre. Inmediatamente vemos que la Biblia nos dice que sus discípulos le hicieron las siguientes preguntas. ¿Cuándo serán estas cosas, maestro? ¿Qué señal habrá de tu venida? ¿Qué señal habrá del fin del mundo? Sin embargo, sabemos que la versión griega original revela claramente que solo hicieron dos preguntas, no tres. Las dos preguntas que hicieron fueron las siguientes. ¿Cuándo serán estas cosas? Y ¿qué señal habrá de tu venida, es decir, del fin del mundo? Hacemos esta aclaración aquí, querido oyente, porque es necesario comprender que el Señor Jesucristo no dio un plan detallado de todos los acontecimientos que acompañarían la segunda venida de Cristo, acerca de los cuales se habla en las epístolas de los apóstoles, sino que realmente aquí Cristo está tratando de dar a grandes rasgos una idea de las señales que precederían tanto a la destrucción de Jerusalén como a su segunda venida. Ahora bien, al estudiar estos capítulos vemos que resulta un poco difícil dividir estos en forma analítica y decir categóricamente que tales versículos se refieren a la destrucción de Jerusalén y aquellos a la segunda venida de Cristo, pero vemos que el Señor Jesús no hizo esta distinción y aún parecería que deliberadamente se refirió a ambos acontecimientos con las mismas palabras. De ahí que no podemos ser dogmáticos, sino más bien buscar de la ayuda del Espíritu Santo para entender estas palabras. La segunda venida de Cristo, ¿cuánto no se ha dicho y cuánto no se ha especulado sobre el tema? Pero hemos visto que el Señor no dio un plan detallado sobre los últimos acontecimientos. Toca velar y estar preparados. Esta es la Academia Cristiana del Aire con esta dirección para que nos escriba. Apartado 50, San Juan, Texas, 78589, Estados Unidos. Correo electrónico academia@hcjb.org.